A las palabras no solo se las lleva el éter. En la web ibiceversaradio.blogspot.com. Cinco minutos pasadas las 8 de la noche, continuamos acá en Ibiceversa por el 88.7 del dial y sino también por el www.radioredes.com.ar. Nos pueden escuchar los días jueves a partir de las 17 horas por el 99.5, eso es Radio Curva. Radio Curva, una radio naciente que está situada en Sal Si Puedes y que transmite no solo para Sal Si Puedes, sino también para las localidades, pequeños pueblitos de la zona. Muy bien, Andrés. Vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de otra cosa. Siempre vamos a hablar de otra cosa distinta a la que hablamos hace un rato. Vamos a ir a otro lado. Vamos a situarnos ahora en Alemania, fines 1915, 1920. Música, poné música de Alemania de esa época, Oso, por favor. Bueno, así con esta tranquilidad que no tenía nada que ver con la época, menos en Europa, en Alemania. Hacia esa época, en 1915, Einstein publica su teoría de la relatividad general y la sigue desarrollando algunas investigaciones a partir de eso durante esos años. Einstein, como todos nosotros sabemos, ya había formulado y demostrado algunas cosas bastante extrañas, si se quiere. Había dicho que la velocidad de la luz es constante, lo que quiere decir que te muevas a la velocidad que te muevas, la luz siempre va a ir a la misma velocidad, independientemente del observador. Eso no pasa con ninguna otra cosa. La luz siempre va a 300.000 kilómetros por segundo, por más que vos vayas. Si vos vas a 200.000 kilómetros por segundo, la luz te va a seguir sacando 300.000 kilómetros por segundo. Eso Einstein dijo es así y punto. Bueno, no es así, punto, sino que a partir de una serie de demostraciones dijo que el tiempo era relativo, estableció que el espacio-tiempo es curvo, estableció que la gravedad es un efecto geométrico y no una fuerza, como decía Newton. Paréntesis, eso quiere decir que las leyes de Newton que aprendemos de la gravedad, de las fuerzas, por ahí, en realidad no son las vigentes en este momento en la física, sino que las vigentes son las leyes de Einstein. Solo que, como las leyes de Einstein funcionan para distancias muy grandes y velocidades muy grandes, las de Newton lo mismo funcionan. Si vos querés mandar un cohete a la Luna, lo mismo aplicás las leyes de Newton y funcionan. Ahora, si vos querés explicar la órbita de Mercurio, no podés con las leyes de Newton. Uh-huh. Con la del teoría de la relatividad de Einstein, sí. El famoso 3,14, para sacar el peso, el 3,14 por la masa... No, nada que ver. Que sacaba eso, el peso. Eso es el número pi. Y lo multiplicas por el radio al cuadrado y sacas una circunferencia. No, pero para sacar el peso. ¿Qué es eso cómo sacar el peso? Ah, 9,8 era. Ah, 9,8 es la aceleración, claro, 9,8... de un cuerpo en la Tierra. Exactamente, aceleración por masa daba el peso. Exacto, ahí está. Bueno, todas estas cosas que dije son las cosas dominantes en la física en este momento. Digo, vos vas al FAMAF y le preguntas a un estudiante de física qué hora es, depende, te va a decir. Bueno, ahora, entonces Einstein no tenía mucho problema en formular cosas que eran, en formular, demostrar ni abrirse la posibilidad de ideas bastante distintas a lo que se pensaba, que incluso a nosotros nos siguen pareciendo raras, por más que sean las aceptadas. Ahora, una que no pudo aceptar fue la que se desprendía de la teoría de la relatividad general. Cuando hace los cálculos, luego de muchos cálculos de publicar, la teoría sigue calculando, haciendo formulaciones y descubre que según esa teoría el universo no estaría quieto, sino que se estaría moviendo. Esto para nosotros hoy es normal, se habla de un universo en expansión. En ese momento no, era impensable. El espíritu de época pensaba un universo quieto, quiero decir, no estaba en el imaginario. no es que había oposición a esa idea, no es como pudiera decir, ahora está la idea de la adopción por matrimonio del mismo sexo y hay mucha gente que se opone. No, en ese momento no era que se oponía, nadie se le ocurría pensarlo. Estaríamos bajo un paradigma que no solo en las ciencias naturales, sino también en las ciencias sociales, se regiría por una máxima de regularidad de alguna forma. Exacto. Bueno, la cosa es que Einstein se da cuenta que las ecuaciones le llevan a eso y no puede aceptar, piensa que tiene que haber algo equivocado porque el universo no se puede estar moviendo. ¿Por qué se estaría moviendo? Por la gravedad. La fuerza de gravedad iría trayendo a los planetas y distintos cuerpos celestes hasta un momento en que se daría lo que se han dado en llamar el Big Crunch. O sea, una implosión, digamos. Se juntaría todo en un punto como un Big Bang inverso, digamos. Einstein no podía aceptar esto, no pensar que fuera cierto. Entonces introduce algo que le han criticado mucho después, que es un invento. Introduce la constante cosmológica, que es otorgarle energía al vacío. Entonces Einstein dice, el vacío también tiene gravedad, pero tiene una gravedad inversa. La gravedad es proporcional a cómo se comprime un objeto. Cuanto más se comprime, más gravedad, más atracción genera. Lo que dice Einstein es, si haciendo lo inverso, es decir, tensionándolo, no comprimiendo la gravedad, en un momento, hipotéticamente, sería negativa. Entonces Einstein estableció esta constante cosmológica, que también se llama lambda, por la letra griega, lambda, que se utiliza para designarla. Estableció entonces que se daría un equilibrio entre la gravedad que atrae los planetas y la gravedad inversa del vacío que los expulsa. Se da un equilibrio perfecto y logra un universo estacionario como él quería y como se suponía que era en la época. Pero la señora que canta estaba de acuerdo. La señora que canta decía que eso era absolutamente así. Pero ¿qué pasa? De hecho, lo estoy diciendo. Cuando canta lo estoy diciendo. Si ustedes ponen a escuchar traducción, está diciendo el universo es estacionario claramente. Pero bueno, ¿qué pasa? Pasó un par de cosas después. Primero vino un ruso. Así que vamos a escuchar música rusa para decir una cosa sobre él. Ahí está. Con toda esta fastuosidad vino Alexander Friedman, empezó a hacer cálculos a partir de la teoría de la relatividad de Einstein y llegó a la conclusión de que el universo estaba expandiendo, sí se estaba moviendo. Ajá. Dice, esto que inventaste de la constante cosmológica no existe, tenemos que reconocer que se está expandiendo. Publica en 1922 en una revista científica esos resultados. A lo que Einstein lo lee y manda una nota a la misma revista unos días después donde dice, los resultados relativos a un universo no estacionario que contiene el artículo de Friedman me parecen sospechosos. De hecho, se puede comprobar que la solución ofrecida no satisface las ecuaciones de campo. Friedman, imagínate, como que tu ídolo, tu maestro, digamos, te critica una cosa que vos dijiste. Se puso a revisar todos los cálculos y le seguían dando que no, que el universo se estaba expandiendo. Entonces le manda una carta a Einstein explicándole los cálculos y explicándole dónde creía que estaba el error de Einstein. Einstein lo lee a la carta y tiene que reconocer que es cierto. Entonces manda de vuelta una nota a la revista diciendo, en mi nota anterior critiqué el artículo de Friedman. No obstante, mi objeción partía de un error en los cálculos. Considero que los resultados del señor Friedman son correctos y esclarecedores. Muestran que, además de la solución estática, existen soluciones que varían con el tiempo. O sea, se pueden pensar en un universo que se está moviendo. Ahora, hay un manuscrito, sobrevivió el manuscrito de eso, y el manuscrito al fondo tenía tachado la frase que decía, difícilmente se puede atribuir algún significado físico a estas soluciones. O sea que Einstein es como que te reconocía que tal bien el cálculo, pero no me importa, pero no vamos a llegar a nada. Ahora, y esta es la última parte de nuestra historia, viene alguien después en Estados Unidos. Música de Estados Unidos, oso, de los años 20. Ahí va. En Estados Unidos, el abogado devenido astrónomo de oficio, Edwin Hubble, ¿Viste que la gente de antes tenía como 2, 3, 5 profesiones? Sí, hacían esas cosas. Ahora uno viene a estudiar comunicación social y ni siquiera se recibe. No te alcanzan 10 años, mira. Bueno, Hubble, a través del telescopio, de un telescopio que inventa, ve que efectivamente las galaxias se están alejando unas de otras. Ajá. O sea, ya es incontrastable, digamos. Se están alejando y punto. Einstein tiene que reconocerlo y sale a decir que inventar la constante cosmológica para lograr un universo estático fue el error más grande de su vida. Ahora, y lo curioso que sigue de todos modos, además de todo esto, es que si bien Einstein reconoció su error, nunca se pudo demostrar que lo que él había inventado no existe. Digo, es un cabezón haciendo esta cosa, es Einstein. Si inventó toda una cosa fantástica, formidable, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Uno, no se puede demostrar que no existe y no se puede demostrar que la energía del vacío es cero. Digamos, como supuestamente debería ser. Y además, durante los años 90, se descubre que el universo se está expandiendo a una velocidad mucho mayor a la que se suponía. Entonces vuelve a aparecer la idea de si existirá esa energía, esa gravedad inversa del vacío que había planteado Einstein como un invento para lograr un universo estático. En los 90 se empiezan a preguntar si no existirá, y eso será lo que está haciendo que el universo se expanda mucho más rápidamente. Lo que genera que el monstruo que inventó Einstein para solucionar sus conflictos con un pensamiento de época, y que él mismo termina reconociendo como un error, vuelve muchos años después, justamente como una cosa súper extraña que mira hacia encima si es cierto. Seguimos escuchando a Gonzo Sufi. Su página de MySpace es www.myspace.com/Gonzo Sufi. Y su sitio web, muy loca, muy bien hecha, es www.sufi6.com. Escuchamos ahora de Gonzo Sufi, Susie Q.